Llame a Rubenstein Law, 1-800-NY-LEGAL. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WMG Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves, cachi, viernes, Friday, Junior, CBC, Throwback Thursday, jueves clásico. Uno de los días favoritos del pueblo porque recordar es vivir. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo toco. O sea, yo te lo mezclo en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, la Mega Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y los cayos también en nuestra aplicación. Me puedes ver en vivo ahora mismo. Tengo la cámara prendida en la música app para que me veas aquí desde Cali, Colombia. ¿Oís? Viene por ahí una sorpresa, le tengo una sorpresa. Get ready, get ready. All right. Vamos a hacer una mezclita de... Me están pidiendo classic reggaeton, reggae, freestyle, house, disco, hip hop, lo que tú quieras. Vamos ready. Vamos allá. Jueves clásico. Vamos a hacerle racata, racata. Si se me pega voy a darle racata, racata. Esta noche quiero hacerle racata, racata. Si se me pega voy a darle racata, racata. Me toca a mí. Tú, llegó el tú. No te puedes, porque te esperas tú. No me uno, pero en el luz. Papi, ya se me da un beso en tu. Tiene 20 enemigas, dos amigas más. Yo lo que toco es más tu cama pa' la que te lamba. Pa' que mi pollito mueva tu nalga por un instinto. Que la vallarta le mete el zum zum. Pa' que en la disco mueva tu zum zum. Yo lo que toco es más tu cama pa' la que te lamba. Pa' que mi pollito mueva tu nalga por un instinto. Que la vallarta le mete el zum zum. Pa' que en la disco mueva tu zum zum. Bateo. Vuelve la vallarta de negro pa' el de Easy. Pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Boris que me veía. Representando bien duro pa' los que están en la vela. Lo que nadie se esperaba la clara. La combinación perfecta pa' mi linda cara. Oye, traigo de todo. Amo agua, cosa del coro. Si no me quiere yo no me fogo. Yo lo que siento es más tu cama pa' la que se lamba. Pa' que mi pollito mueva su nalga por un insulto. Que la vallarta le mete el dunce. Pa' que el latico mueva su pum. Para que mi pollito mueva su nalga con los niños, con la payalte le mete el dulce. Pa' que la digo mueva su cuco. Esa se quiso veterano y ahí estoy dando. Y no tomarle yo sano, pues claro. Ya se puede contar caro, no paro. Su ruta no va a acabar. Dime cómo te gusta, perderá como quiera. Soy el mejor en la niñera. El avallarte lo tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga si ellos se lamben? Así son las cosas. Bye.

peso con mi AK yo lo meso. Yo le meto eso hasta que le faltan los huesos. La que se nos pide duro porque lo enderezo a hueso. Ojo que lo voy a probar la hueso. Dándole pasaje ese regreso. Le doy pa' ti queso. Aunque me bote la llave preso. El after party. El after party lo montamos en el motel. Y ya. Muévele, caliente. Duro. Muévele, caliente. Duro. Muévele, caliente. El after party lo montamos en el motel. Alex Sensation. Colombia, papi, recordando con ustedes Throwback Thursday, jueves clásico. Ay, ay, yo te sí sé. Me encanta salir de noche. Yo no le temo en la oscuridad. La oscuridad. Ay, amigo, soy de la noche. Aunque me rodee tanta maldad. ¿Dónde están las gárgolas? Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace. pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo, hola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda convertido en el cargado, hola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo, hola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda convertido en el cargado. Y lo que veo no lo creo. Ella rompe bien así. Por el mejor queo se da cuenta. Y me sigue el pineo, le bateo, la rodeo. Y va a tomar el paseo. La mano. Sip a Cardi like it's your birthday. It's your birthday. Hit them on, my who that a come. Hit them on, wanna think me did done. Hit them on, my who that a come. Hit them on, wanna think me did done. Me come fit and up, say DJ Gwan go sit down. Me come fit and up, tell them fit back up and run. Me come fit and up, DJ Gwan go sit down. Me come fit and up, tell them fit back up and run. Go, put your band to come off on the right. They have two stickers and the mic. Hot moral, come off on the left. Before me use tip on my arm, but sit in the depth. He's a grind man. Him a send trip, me electric chain. Me go shot him to death. Wait the man, my who that a come. Wait the man, gonna think we did done. Wait the man, my who that a come. Wait the man, gonna think we did done. Look at them a pose and I say them a done. Only Dan me know a the one scheme man. That the Dan man him run the island. A foolish DJ you a look position. Go put some of your brief in front of your man. Wait the man, my who that a come. Wait the man, gonna think we did done. Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote, real, real. Murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote. Action on with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka for me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you pretty, your face it pretty, but your character dirty. Tell you just a act too flirty, flirty. You run to dump it and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Good now. Papa Kofi Kana, when she jokes and when she jam, she know about the loop like an every morning man. True. Make love with a cool Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl, every supplier go for fun. Now do you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty, her beauty's like a bunch of roses. Wait up. But if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, na na na, murder she wrote. But you know, this is wealthy girl.

recordar es vivir. Jueves clásico. see my love shine through the dark. Freestyle flashbacks. Can you feel the beat within my heart? Can't you see my love shine through the dark? Can't you see that you must be a part of that beat in my heart? That beat in my heart. Woo! Live from Cali. Gracias por la sintonía. Si estás almorzando, buen provecho, buen apetito. Me guarda sobradito. Y los que están haciendo ejercicio, quemando calorías. Quema, quema, quema, quema. La original mega mezcla con Alex Sensation Live. con el pueblo. Get the phone lines ready. Jueves, la Cinco. Rico estaba eso, mano, delicioso. En vivo, cocinando aquí para ustedes. Todo esto te lo hago en vivo. Everyday good for you. Fat free, colesterol free. Bueno para ti, papi. Bueno para ti. Siempre orgánico. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. En breve les tengo una sorpresota. Prepárate. Mete mano, Sandra Peña en Los Ángeles. Love you, baby. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el área a buscar la llamada número 9, comunícate conmigo. También dime qué más quieres escuchar mientras te voy preparando la próxima hora. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi body.